Hola, buen día, ¿cómo andan? Bien. Bueno, contentos que podemos charlar y que nos pueden compartir, contar lo que están realizando esta semana. Bueno, dale, te voy comentando. Nosotros en la maternidad arrancamos las actividades de la semana de la lactancia ayer, lunes, por la mañana, que antes de ayer, perdón, lunes, que tuvimos una charla que la dio la residencia. El martes, ayer estuvimos en el PIM, que se va a volver a repetir esta actividad. El PIM es la preparación integral de la maternidad, donde todas las mujeres de la comunidad pueden participar a partir de las 28 semanas de embarazo para hablar un poco de todas las cosas que van ocurriendo en el embarazo, como cuando consultar a la guardia, todas las pautas de alarma. Y bueno, y esta semana justamente le estamos dando un espacio especial a la lactancia materna. Hoy miércoles estuvimos en la sala de espera hablando un poco de los mitos y las verdades de la lactancia, que también lo hizo la residencia. Y bueno, ahora nuestra compañera Daniela está leyendo un cuento en la sala de espera para todos los chicos que están acompañando a su mamá con un cuento de la lactancia, y están dibujando para hacer una pared llena de dibujos en relación al cuento que Daniela le está leyendo. Sí, contanos, recién decías que arrancaron con los mitos y con las verdades al respecto de la lactancia materna. ¿Cuáles son, no sé, dos o tres mitos que hay al respecto alrededor justamente de la lactancia materna? Bueno, justamente, bueno, es una actividad que hace un ratito terminó y siempre más o menos nos llaman la atención las mismas cosas que parecen mitos que quedaron lejos en el tiempo y en realidad se van transmitiendo de generación en generación, ¿no? Uno de los mitos que a mí más me llama la atención, que se sigue repitiendo, es que si una mamá toma mucha cantidad de gaseosa, el bebé va a tener gases, ¿no? Que eso es un mito. En realidad, ninguno de los alimentos que la mamá consuma le cambia la calidad a la leche, ¿no? Y eso haga que el bebé repercuta en su salud, ¿no? Ni comer picantes, ni comer brócoli, ni tomar mucho mate cocido va a hacer que la mamá tenga mucha leche. Y eso se sigue repitiendo, ¿sí? Y capaz no se tiene tanto la pauta de que sí, el alcohol, sí, una mamá que fuma, o medicamentos que sí pasan por la leche, tener la precaución sobre eso, ¿no? Que siempre recomendamos no tomar alcohol durante la lactancia, ni fumar cigarrillos, ni consumir drogas. Y si hay que consumir algún tipo de medicación, siempre que consultamos a la guardia o al médico que nos está recetando, recordar que estamos dando la teta para que nos pueda a veces cambiar la medicación para el periodo que nosotros estamos pasando con la lactancia. Ese es uno de los mitos que más se escucha. Después de que entre toma y toma, hay que dejar pasar sí o sí 3 horas, ¿sí? Eso es un mito. En realidad, la lactancia es a libre demanda. ¿Qué significa libre demanda? Que el bebé tome la teta todo el tiempo que el bebé lo desee, ¿sí? Si es cada media hora, cada media hora; si es cada una hora, cada una hora. ¿Sí? Lo que no puede pasar es que pasen más de 3 horas sin tomar la teta, pero no tiene que ser sí o sí como si fuese un régimen comer cada 3 horas. Claro. No se va a poner más gordito ni nada por el estilo. ¿Cómo? No se va a poner más gordito o más gordita porque tome más seguido. No, los bebés necesitan la teta no solamente para alimentarse, sino también es una forma de dar amor. Entonces, muchas veces el bebé llora para estar en la teta, no solo para nutrirse a partir de la leche, sino de nutrirse del amor de la mamá, ¿no? El pecho de la mamá es el lugar en donde está más calentito, tiene el olor, ¿sí? Siente el ruido del corazón de la mamá, ¿sí? Que escuchó todo durante todo el embarazo. Entonces, esos lugares donde el bebé se siente muy cómodo, muy feliz, muy a gusto. Entonces, les puede llegar a pasar que den la teta un ratito, tomen, y después en realidad se quedan dormidos. Entonces, a veces lloran porque tienen hambre, y a veces toman la teta porque en realidad quieren estar con la mamá. Claro. Eso es un momento placentero. Sí, la idea es que justamente sea un momento placentero para ambos, tanto para la mamá como para el bebé. Pero bueno, a veces se ve dificultado por algunas cuestiones la lactancia, que bueno, hay que saber identificarlas para poder pedir ayuda y que la lactancia no se corte. ¿Por qué suele cortarse? Y la frase más usual es que las mamás prefieren no tener más leche, ¿no? No, yo no tengo más leche. que nosotros siempre les recordamos que cuanto más veces prenda al bebé al pecho y se succione de la mama, voy a tener más cantidad de leche. Entonces, cuanto más tomas realice, más cantidad de leche va a producir la mamá. Sí. A medida que van bajando las tomas, la cantidad de veces que el bebé se prende la teta en el día, la producción de leche va a ir disminuyendo. Esto a veces está ligado mucho con las mamás que empiezan a trabajar. Entonces, esos periodos en donde la mamá está fuera de la casa, sin posibilidad de darle la teta al bebé, hace que la producción de leche sea menor. Y a lo largo del tiempo, cada vez el cuerpo va a ir produciendo más, menos cantidad de leche. Entonces, eso hace que se vaya abandonando la lactancia de a poquito, porque la cantidad de leche no alcanza para alimentar al bebé. Romina, una de las cosas que además se mantienen cada vez que charlamos al respecto del tema tiene que ver con no solo esta cuestión que ya sería fundamental por el vínculo, por la cuestión del afecto, sino que además hay muchísimas cuestiones vinculadas de la salubridad respecto de la leche materna, ¿no? Esta cuestión de transmitir los anticuerpos, o sea, de hecho se recomienda hasta los 2 años como alimentación complementaria. Sí, la Organización Mundial de la Salud recomienda dar la teta hasta los 2 años de vida, pudiendo prolongarse un tiempo más, pero básicamente lo recomienda 2 años. Sí, lactancia exclusiva, o sea que no puede consumir ningún otro alimento ni líquido, ni siquiera agua, hasta los 6 meses, que es cuando empiezan a recibir alimentos, ¿no? Y después, en sus últimos meses, a partir de los 6 meses, complementar la teta con el alimento sólido que vaya a empezar a ingerir. Pero sí, bueno, es como vos decís, tiene que ver con todo una incursión desde la salubridad, ¿no? De una problemática social muy grande también con todo el tema de las leches de complemento, o sea que se dan a libre demanda, ¿no? El complemento. Sin recordar que la leche de fórmula, el complemento, es una especie de medicación, ¿sí? Se tiene que para poder darle al bebé, se tiene que estar recetada por un médico, por un pediatra, por un neonatólogo, y no por esto de que el bebé llora porque tiene hambre. Muchas veces los bebés lloran por otra cuestión y nosotros lo ligamos directamente a que en realidad nuestra leche no nos está alimentando. Entonces se dan complementos de leche que no están recetados, y eso la verdad que hace que después los bebés sean más propensos a desarrollar algunas enfermedades a largo plazo, como la diabetes, la obesidad. Entonces, la leche de fórmula empezó a sustituir la leche materna, y en realidad no hay nada como la leche de mamá. O sea, por estas cuestiones inmunológicas también que vos también decías. Claro, o sea que realizar efectivamente la lactancia materna como alimentación exclusiva hasta los 6 meses y como alimentación complementaria hasta los 2 años... puede evitar a largo plazo enfermedades como la diabetes, por ejemplo. Sí, la diabetes, la obesidad, infecciones respiratorias, tomar la teta mejora todo lo que es el aparato respirador, el sistema respirativo y respiratorio, y también todo lo que tiene que ver con la forma del paladar y la dicción, ¿no? La forma de hablar. Un bebé que tomó teta y no usó ningún tipo de tetina tiene mejor, adopta mejor forma su palabra para poder desarrollar el habla, ¿no? Entonces, son un montón de beneficios que tiene dar la teta, no solamente desde las enfermedades, que se resfrían menos, tienen menos cantidad de enfermedades respiratorias, menos infecciones en los oídos, ¿no? Tienen un montón de beneficios con respecto a su salud, con otra posición con un bebé que solo tomó complemento o no tomó la teta. Romina Vasco, muchísimas gracias por estos minutos. Aprendimos un montón y estamos colaborando también con ayudar a difundir la importancia de la lactancia materna en esta semana y conocer los que están preparando también allí en la maternidad. Dale, buenísimo. Nosotros los invitamos a las actividades que se van dando esta semana. Pueden entrar en el Facebook de la maternidad, que es la maternidad de Moreno, Estela de Carlotto, y ahí están todas las actividades que vamos a estar desarrollando hasta el día del lunes. La verdad que les agradezco este espacio y que empezamos a hablar un poco más de la lactancia, porque de todas las semanas de conmemoración que hace la OMS y UNICEF, es la menos promocionada, la menos popular, ¿no? De alguna forma. Así que les agradezco este espacio para nosotros y también para la comunidad. Muchas gracias a vos, quedamos a disposición para seguir charlando. Un abrazo enorme. Dale, un abrazo, hasta luego. Hasta luego.